hacer? Ya no quiero llorar. Hay que saber perder. Si no hay sinceridad, ¿qué le vamos a hacer? Ya no quiero llorar. Hay que saber perder. Perder lo que más quiero sabiendo que así muero. Perderte así prefiero si no hay sinceridad. Perder lo que más quiero sabiendo que así muero. Perderte así prefiero si no hay sinceridad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. De llamarte con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios.

Cusilla, Cusilla, Cusilla. Llegando está el carnaval, quebrateño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebrateño mi cholita. Fiesta de la quebrada, una oaqueña para bailar. Eres que charango y bombo, carnavalito para bailar. Ay, ay, ay, Pachamama. Carnaval.